Soy la encargada gerente de la empresa industrial Hielo Fresco. Nosotros estamos promocionando hielo, pero con la innovación de ponerle fruta, flores y un pedido especial para la fiesta electrónica, que son hielos fosforescentes. Es un emprendimiento nunca visto en Montero, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no? Sí, eso es para la demanda. Si usted va a Santa Cruz, este precio, este producto, no es visto, o si es visto, es caro. Nosotros estamos dando en el menor precio posible, aceptable para que vengan a comprar.